zapato, en la cuchi, en la zapa. La gente es dura, rula, rula, rula, rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina. Hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Hay quien resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Hola, comenzamos aquí un sentido y cariñoso homenaje a nuestro amigo Kichu. Queremos transmitir desde el fondo de nuestro corazón a la familia y a todos sus amigas y amigos pues nuestro más profundo respeto, recuerdo y cariño hacia la figura de Kichu. Siempre seguirá presente en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Y bueno, lo que pretendemos hacer hoy es con este programa de homenaje, pues es una recopilación de todas las partes, fragmentos grabados de programas en los que participaba Kichu, incluidos algunos de las personas que estamos aquí presentes. Y bueno, y con diferentes cortes de voz que nos ha ido enviando la gente que no ha podido estar aquí físicamente. Pero bueno, nos mandan con todo el cariño y todo el recuerdo pues esas dedicatorias y esos recuerdos para Kichu que iremos poniendo, iremos desgranando. Así que continuamos con la sintonía de este programa que hacíamos Kichu, yo Robert y Íñigo. Y bueno, pues esta era la sintonía que abría el programa todos los domingos de 5 y media a 7. Programa que hicimos con toda la ilusión del mundo y se prolongó durante unos 6 años más o menos. 5 más bien. Así que nada, continuamos y aquí comienza el homenaje a Kichu dedicado a él y a toda su familia con todo nuestro cariño. Hay quien resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Explicaros un poquillo, el programa es Todavía Quien Resiste y bueno, fue una iniciativa pues que nació allá por el 94, pues ahí de unos chavalillos inquietos. Yo tenía ahí 17 anillos y tal, y bueno, y con Roberto, que fue con el que empecé el programa, pues nos juntamos y tal, un día ahí hablando tal cual. Y bueno, al principio pues estábamos interesados bastante pues en el tema del anarquismo, porque no veíamos así medios de difusión para el anarquismo aquí en el panorama de Euskal Herria. Y bueno, pues a raíz de aquello pues empezamos a tomar contacto. Yo había oído de toda la vida ahí desde Chinorri las radios libres y siempre me había gustado ahí la idea de poder hacer un programa ahí de información y tal, y un poco concienciar a la gente. Y bueno, pues aquello empezó poco a poco, pues de cutres pues pasamos a más cutres, o sea que de progresar muy poco. Y bueno, pues luego al final decir que está también otro chavalote con nosotros, y bueno, pues ese lo dejó al final y nos quedamos Roberto y yo. Bueno, Roberto luego se fue, me quedé yo solo, porque el Roberto se piró ahí a buscarse la vida, y bueno, me quedé yo solo y fue la época más deprimente del programa, pero bueno, luego me empezó a ayudar Íñigo y bueno, pues estamos ya, y luego volvió Roberto y ya pues a arrasar. No sé, ahora pues estamos bastante contentos con el programa y tal. Hombre, siempre hay que mejorar y tenemos bastantes fallos. Pero yo que sé, pues que manejamos ahí últimamente ya noticias de semana, pues porque antes pues comentábamos ahí en plan, bueno, decir que el programa es contrainformativo, al final lo que ha quedado más o menos y también un poco de opinión. Ahí estamos, escuchábamos a Kichu. Y con muchísimas ganas, la verdad. Me ha quedado, vamos, no acordaba porque la radio cambia, los micrófonos cambian, las voces de las personas y suena, joder, mogollón de nostálgico. Ya. Yeah. Suena muy lejos. Hace muchos años. Sí, hace muchos años y sí, la verdad es... Pues la verdad que, bueno, a ver, yo creo que de primeras igual nos presentamos, ¿no? Sí, pues yo soy un amigo de hace mucho tiempo de Kichu y me llamo Ramón. Yo soy Borja, le conocí aquí en la radio y hace como unos 20 años. Sí, yo soy Carlos y también pues amigo de Kichu de hace 25 años. Sí, sí. Además, precisamente pues nos conocimos en la radio, yo le conocí en la radio y, joder, pues es una persona diferente a mí, pero súper complementaria a lo largo de todos esos 25 años que hemos estado juntos, vamos. Sí, la verdad que era una persona que te calaba hondo. Tenía su carácter, un carácter especial, una forma de transmitir las cosas, una visión también particular sobre casi todo. Al final, muchas veces le reíamos la paranoia, ¿qué dirás? ¿Qué tal? ¿No? Pero, ostras, luego te dabas cuenta de que realmente era un punto de vista, digamos... como viéndolo desde otro lado, pero el tío tenía razón muchas veces en lo que decía y tenía y captaba mucho el entorno y captaba las personas, tenía una sensibilidad especial. Yo también opino, sabes, que tenía, joder, una mente preclara, la verdad. Es cuando comentábamos eso de que te hacía ver las cosas desde otro punto de vista. A mí personalmente es una de las personas que me han influenciado, que más me han influenciado en mi vida, la verdad. Sí, no, desde luego, ¿eh? Yo puedo decir lo mismo también, ¿eh? Para mí Kichu ha tenido una influencia clara y en muchos aspectos y muchas cosas las conocí gracias a él. Me despertó también el interés y la curiosidad también por muchos temas que bueno, pues oye, luego cada uno los desarrolla a su manera o, bueno, pasan a otro plano ya en otro momento porque ya te dedicas a otras cosas y otros objetivos, pero realmente era una persona que... Sí, con muchas inquietudes, la verdad. Sí. Yo le he visto hacer un montón de cosas diferentes y siempre eso, a su estilo. El tío era punky, el tío, ¿sabes? Sí, no, pues, realmente no... Él tenía claro que él quería hacer en la vida algo distinto de lo que le marcaba la sociedad o lo que le marcaba el destino que parece que nos ponen a cada cual, ¿no? Cuando nacemos, ¿no? Estudia, trabaja, cásate, ten hijos y ten una vida pues digamos lineal. No, sí, además se reveló completamente ante esa, sí, digamos, perspectiva vital. Y entonces, joder, es una de las personas con más arrojo a la hora de tomar decisiones y tal para evitar ese carril que te lleva a lo largo de la vida que está montado en plan un poco por la sociedad actual. Pues la verdad es que le echó a restos y de forma muy creativa, además. Sí, sí. Y a lo largo de toda la vida, ¿eh? Yo creo que hasta el último momento siempre hizo lo que... o trató de hacer lo que quería hacer, ¿no? Si acaso, pues en algunas épocas de su vida, pues bueno, pues quizás el mundo laboral pues no le llenaba precisamente. No estaba a gusto, pues eso, en estructuras, digamos, autoritarias, estructuras... como las que puede haber en un centro de trabajo. Alienantes. O sea, eso porque es. Su trabajo principal, que estuvo durante muchísimos años, era bastante alineante y la verdad es que quería ser más transgresor. Sí, no, seguramente, bueno, vamos a ver, los trabajos que tuvo seguramente para mucha gente pues serían trabajos perfectos, ideales, pues bueno, bien pagados y bueno, pues que quizás, vamos, o sea, hay mucha gente que igual no tiene un curro de mierda o no tiene curro, pues evidentemente pues eso le sería un buen trabajo, ¿no? Pero bueno, Kitsui veía más allá, tenía una visión diferente, ya la tuvo desde bien joven, desde bien chaval, con sus ideas de irse a un baserri, arreglarlo e irse allá a vivir y tal. Bueno, eso desde bien chaval tenía esa intención, ¿no? Y bueno, luego ya vinieron otras cosas, tal, pero en fin, que nunca se conformó con lo que parece que le tocaba vivir, pues eso es la línea de la vida, vamos. Una gran pérdida, sin lugar a dudas. Sí. Vamos a escuchar igual, bueno, yo soy Camilo también, que colaboró en alguna ocasión hace muchos años ahí con Kichu en la Irola, y vamos a escuchar unos cuantos mensajes que nos han mandado pues algunos de sus amigos y amigas. ¿Os parece? Adelante. Muy buenas. Lo primero, perdonad la voz que tengo porque ando con un trancazo bastante considerable, pero no quería dejar pasar la ocasión de saludar a la familia de Kichu. Bueno, en su día no pude ir al entierro porque estaba trabajando y esta vez me va a pasar lo mismo. No puedo ir por temas laborables al homenaje que se le va a hacer en la Irola. Pero quiero mandar mediante este audio un saludo para toda la familia de Kichu. Nada, decirle a Laita que soy Andoni, el que en su día estuvo hablando de música, de tangos, de bailar tangos y eso, para que, pues, si se acuerda de él. Y nada, y un saludo para todos de la Irola, pues, de parte de Andoni. Aupa, pues nada, quería dejar mi mensaje en recuerdo a Kichu. Soy Ane, de Irala, del barrio, y bueno, pues me pidieron sus grandes amigos a ver si queríamos dejar algún mensaje, y yo por supuesto que pues me he atrevido un poco a ello, ¿no? Me da bastante respeto, pero creo que Kichu era una persona que lo merecía. Cuando me dieron la noticia me quedé con mucha pena, porque recuerdo que tengo de él, aunque hacía mucho que no coincidíamos, es de que era una persona muy, muy legal, una persona que siempre que te encontrabas con él, aunque tuviéramos nuestra diferencia de edad, era una persona súper cercana, que me hizo siempre sentir muy a gusto en los círculos de la radio, de, pues me acuerdo esos años de Irala en los que nosotros éramos más jóvenes y no sé, pues les veíamos a ellos como los mayores, ¿no? O como de otro estilo, y para mí Kichu siempre me acercó a todo el mundo, súper educado, me echaba buenas risas con él. Y luego también tengo muy buen recuerdo de pues no sé, cuando empezamos a salir más del barrio y íbamos a tomar algo por ahí así, me acuerdo que fue una de las personas que me acercó a la música del rap, y tengo súper grabado en mi mente a un concierto que fuimos a la Sala Jam con Sergio, Yanko y así. Para mí esos años fueron súper bonitos, años en los que conocí diferentes músicas y estilos de vivir y que espabilé a mi manera, con lo cual pues supongo que Kichu también ha dejado huella en mí. Así que, pues nada, para su recuerdo, un beso a toda la familia y nada, que un abrazo para Kichu allí donde esté. Bueno, ¿qué decir de Kichu que no se ha dicho ya? Pues es un chaval cuyas experiencias que he tenido con él siempre han sido positivas. Es una persona en la que los recuerdos que tengo de él siempre se acompañan de una sonrisa. Y bueno, pues con él se hace presente pues el viejo dicho de que siempre se van los mejores. Lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en Kichu es su tono de voz tan peculiar. Luego las horas y horas de conversaciones, ya fueran estúpidas como por qué cae la tostada por el lado de la mantequilla o de culturilla general. Puede que parezca una tontería, ya que esas conversaciones fueron a las tantas de la noche con demasiadas cervezas. Pero gracias a ellas aprendí a ver que las cosas son diferentes según que las mire, que aunque no se esté de acuerdo con las ideas de los demás, hay que escucharlas porque puede que te sorprendan, y de que no hay idea por la que no valga la pena pelear. Así que, gracias Kichu por la ley de la tostada. Buenas tardes, aquí seguimos en el programa dedicado a nuestro colega Kichu. La verdad es que, no sé, a veces se te... no sabes qué decir ante estas historias. Son 25 años de conocer a una persona. ¿Cómo puedes resumir lo que has vivido con una persona durante 25 años? No puedes. Yo al menos no puedo, no me salen las palabras, no sé. A mí también fue el shock del año pasado, pero vamos, pero algo exagerado. Me entristeció sobre todo porque me pilló trabajando en el extranjero y no pude ir a la ceremonia, a lo que fuese, vamos, que se celebrase. Y la verdad es que estaba apenado desde entonces, vamos. Es parte, ¿no? Es parte de nuestra vida ya. Sí, como... entonces, pues, un poco el rollo este... ¿Podríamos contar algún tipo de anécdota o algo así de las miles que tenemos con Kichu? Porque ahora me vienen flashes a la cabeza. 50.000 cosas, está claro. Y 50.000 cosas. Yo a mí, una que nunca olvidaré es cuando estuvimos en... cuando nos fuimos por Europa, cuando nos fuimos a Alemania y nos fuimos a Holanda, ahí estuvimos por Francia, estuvimos Gorka Kichu y yo, y luego en Holanda estuvimos con Lorena y ya bajamos para Francia. Y una noche que estuvimos en era Alemania, después de ir en la furgoneta toda la noche, estuvimos en un pueblo que se llama Friedrichshafen, allí, que llegamos sin dormir y había una fiesta alemana y estuvimos bebiendo cerveza y demás, y a la noche, para dormir, como íbamos en la furgoneta, que no estaba preparada ni nada, era una furgoneta que habíamos de carga y habíamos puesto un colchón y venga, para adelante. Y estuvimos desde la parte alemana, debajo de un árbol que parecía un árbol bastante, era centenario, yo no sé, un árbol bastante guapo. Estuvimos allí pues bastante noche mirando al lago, a la parte de Suiza y no sé, hablando de cosas pues íntimas, no sé, de estas noches que tienes conversaciones que igual no tienes de fiesta o tienes, no sé, unas conversaciones íntimas, ¿no? Eso es una noche que pues no sé, nunca se me va a olvidar esa noche. Aparte de otras miles de anécdotas, como estás comentando, porque son muchos años y son muchas anécdotas, muchas fiestas, mucho... ¿Y tú, Robert, que le conocías historias bastante, eras uno de sus mejores amigos, ¿cómo, te acuerdas cómo os conociste? Sí, ¿no? Sí, claro, jo, por supuesto, me acuerdo que nos conocimos en unas colonias de verano que seguían, había en aquel momento y hoy en día no sé si seguirán, que serán en Briñas, en La Rioja, cerca de Aro, y bueno, pues ahí teníamos, pues yo tendría 9 años y Kichu tendría 8, o yo 10 y Kichu 9, no lo recuerdo con exactitud. Pero bueno, pues estábamos allí y yo recuerdo que estaba todo el mundo ahí jugando al fútbol, todo el mundo ahí en una zona, bueno, una explanada grande, y todo el mundo, todos los chavales y ahí pues jugando a la pelota, las crías ahí a otras cosas, pues yo que sé, a sus cosas, y bueno, pues nosotros estábamos ahí que pasábamos de fútbol, yo nunca me motivó demasiado el fútbol realmente. Y pues nada, pues ahí estaba yo con un chaval hablando de música, de grupos punkis, de grupos heavies, que cuando aquello le gustaban a mí, él que le gustaba Escorbuto, qué tal. Bueno, pues ahí hablando luego de símbolos, que si la anarquía, que si el símbolo de ocupación, que yo le decía a Kichu que ese símbolo era el del antitodo. Y eso se le quedó a Kichu grabado, que siempre me lo decía. Bueno, pero la cosa es que pues en esas colonias de verano nos apuntamos en unas agendas, pues los teléfonos así de los amigos que habíamos hecho, ¿no? Y bueno, pues esa agenda pues la metí en unos libros del Atleti de Bilbao, la catedral que nos dieron ahí, pues bueno, decir que las colonias de verano estas eran de la BBK, entonces pues bueno, pues tenían ahí su historia y pues bueno, nos dieron unos libros ahí del Atleti y de San Mamés. Y total, pues que yo, esos quedaron en casa de mi madre durante un montón de años, hasta que un día... Bueno, total, que andando por Iturribide y tal, que andábamos, que estábamos en un... Estaba yo con algún compañero más, que estábamos en un grupo, digamos, anarquista, que habíamos hecho después de salir de las Juventudes Libertarias. Y pues bueno, nos conocimos allá, pues por mediación de amigos comunes, nos conocimos. Y bueno, pues nada, pues él tenía también inquietudes, también sobre el anarquismo... Estuvimos ahí hablando y tal, y que él estaba, que colaboraba a veces, o sea, que tenía amigos que estaban en una radio, ¿no? La radio era La Irola, cómo no. Y entonces, pues yo le dije, joder, pues tenemos, estamos haciendo una campaña ahí contra la secta neonazi Nueva Acrópolis. Y digo, tenemos un comunicado que hemos hecho y tal. Y me dijo, va, pues pásamelo, que ya me encargo yo de llevarlo a la radio y que se emita, ¿no? Es una ilusión de la hostia, ¿no? Y bueno, pues bueno, cuando escuchando La Irola yo desde casa, escuchando ahí el programa en el que lo iban a emitir y lo leyeron, y bueno, pues aquello fue todo un subidón. Y entonces, pues a partir de ahí ya, pues la siguiente vez que nos vimos, ya dijimos, oye, tenemos que hacer un programa de radio. Vamos a hacer un programa en la radio y vamos a sacar ahí lo que llevamos dentro y vamos a hacer algo, vamos. Total, que a mí ya me iba rondando la memoria, o sea, la cabeza, porque digo, joder, Kichu, Kichu, digo, ¿cómo me suena este nombre? Digo, Kichu, Kichu. Bueno, decir que cuando aquello teníamos ya, pues yo tendría 19 años, y Kichu pues tenía 18. O sea, que habían pasado como 10 años. Eso es, habían pasado 10 años, ¿no? De cuando le había conocido, pero ya, yo no lo recordaba ya. Pero a mí hay algo que me tenía ahí, ¿no? Kichu. Pues total, que fui a casa de mi madre. Bueno, evidentemente, cuando aquello vivía en casa de mi madre todavía. Y fui ahí a la banda, al armario donde estaban los libros, y encontré la agenda dentro de los libros del Athletic. Y me puse a mirar y digo, aquí está, aquí hay un Kichu. Miro el número de teléfono de casa de su padre, miro el número de teléfono que me había dado el Kichu que había conocido actualmente, y digo, es el mismo. Digo, toma ya, es este chaval, es este tío otra vez. Digo, o sea, el tiempo, al final, el destino nos ha unido. Nos ha vuelto a juntar. Digo, que bueno, pues que es una anécdota que bueno, pues la verdad a mí me resulta bastante entrañable. Porque, bueno, a partir de allá empezamos a hacer el programa. Nos juntamos también. En principio estuvimos con uno que estaba conmigo en el grupo anarquista, este que habíamos montado. Y luego ya se nos juntó Íñigo, otro amigo del barrio de Kichu. Y bueno, pues ahí empezó empezó nuestro camino juntos. Y ahí estuvimos bastantes años, desde el 94, que empezamos con el programa de radio, hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día ya, bueno, los últimos tiempos ya poco no nos veíamos demasiado, más que en quedadas o cosas concretas. Pero vamos, realmente una persona que a mí me caló muy hondo y bueno, así lo quiero expresar. Sí, la jugada es que efectivamente, nosotros ya somos en plan bastante puretas y pues es la época que nos toca vivir, vamos, la fase que te toca vivir, de un poco alejamiento de la gente de tu cuadrilla. Sí, hay nuevas plataformas y yo quería comentar, sobre todo por lo que he vivido, ¿sabes? En estos últimos años todo el mundo o tiene hijos o tiene liadas o físicamente viven en otros sitios. Y la jugada es que yo, como lo he vivido, ¿sabes? En estos últimos años con Kichu y esto, es que era el cemento de la cuadrilla. O sea, mientras otra gente pasaba, pues no respondía, no se apuntaba a nada y no sé qué, gracias a él se ha mantenido viva la llama, pero de forma real. No como los fantasmas estos que pueblan de tus antiguos amigos en las redes sociales, etcétera, sino puñetera sí. Realidad. Y yo los cumpleaños, quedábamos básicamente un par de veces al año en los últimos años, he podido yo, por ejemplo, y así, digamos, el evento, los eventos. Entonces, sí. Me alegro por por la positividad que ha puesto él, ¿sabes? ¿No? Entonces, joder, es que le gustaba mucho. Y su falta es ya, joder, tío, otra puñetera fase, ¿sabes? ¿No? Sí, sí, eso está claro. Él le daba mucho valor viejas amistades y a las amistades fuertes y a las relaciones, digamos, de años que se mantienen en el tiempo. Alavi muchas veces me decía, joder, pues que vosotros sois una cuadrilla que os conocéis de hace un montón de años y seguís juntos, seguís en contacto, seguís... Sí, que no os habéis peleado o no sé qué. Eso es, sí, sí. Y la verdad que él le daba mucho valor a eso. Y realmente, lo que has dicho... Y él ponía de su parte... Realmente lo que has dicho es que Kichu era una persona que nos mantenía, o sea, a todos, nos mantenía a raya a todos para seguir juntos y para seguir unidos, para quedar cada cierto tiempo, vamos a quedar para celebrar un San Queremos o lo que sea. En mi opinión, sí. O sea, su positividad y su... No sé, ¿sabes, no? Ves que otra gente, pues... se inunda de responsabilidad y de viejunismo. Él, joder, mantenía siempre el espíritu, ¿sabes, no? Joven en cuanto a descubrir cosas nuevas, meterse en cosas nuevas, diferentes y atrevidas, y el unir a los amigos y a la gente que valoraba. Vamos con Kichu ahora. Vamos a escucharle. El Kichu, un dios. Opa, Kichu. Pues bueno, buenas tardes. Ya estamos aquí un domingo más. Esto es La Irola, el programa Todavía Quien Resiste, y estaremos contigo hasta las 7. Bueno, la semana pasada os comentamos que teníamos la entrevista con la gente del Gaztelutxana, pero por problemas técnicos problemas técnicos no pudo ser, pero bueno, que esta semana les tenemos aquí y que bueno, que vamos a empezar directamente con ellos y dejaremos para la segunda parte del programa noticias y tal que ha habido esta semana muy interesantes, como la del tiroteo y tal. Sí, sí. Bueno, que vamos un poquillo con el tema este de ocupación. Pues bueno, comentaros que antes de empezar con la susodicha entrevista, tenemos un par de noticias por ahí que ha habido ocupación que os vamos a comentar. Opa, soy Achita y ha sido un placer trabajar al lado de Kichu, una persona muy comprometida con el movimiento social de Irala. Descansa en paz. Bueno, en estos momentos es bastante difícil explicar con palabras lo que puede sentir cada persona. Yo, por mi parte, siempre recordaré esas asambleas en la radio en las que veía entre mucha otra gente a Kichu. Me acuerdo de él, de cómo se expresaba, cómo te miraba, cómo era él al final. Y eso es algo que a todos se nos queda marcado. Luego, cuando suceden este tipo de cosas, pues bueno, pues igual le damos más importancia porque no somos conscientes de lo que vale la gente cuando la tenemos al lado. Pero bueno, pues eso ahí se queda, ¿no? Y nos sirve de alguna forma pues para aprender a valorar a toda la gente que tenemos y a los que hemos dejado de tener de manera física, pero bueno, que siempre tendrán un huequito en nuestro corazón. Siempre habrá algún pensamiento de Kichu y bueno, pues eso es todo lo que no lo que puedo decir, pero sí lo que me sale así a primeras. Son tópicos y todo este tipo de historias, pero bueno, sí que es verdad que aunque te haya sido Kichu, pues bueno, te ha sido, no te vamos a poder ver, no vamos a poder estar contigo, pero bueno, siempre te quedarás en nuestras mentes, en nuestros corazones, y bueno, pues eso es lo que nos queda. Y con todo esto, pues bueno, más que nada darle un abrazo a la familia, un abrazo y un ánimo. Pues porque son momentos difíciles y bueno, pero que sepa que había mucha gente al lado de Kichu, que era un tío de la hostia, que siempre te dejaba huella haciendo cualquier historia y que esa huella prevalece y que era un tío de puta madre y que ahí está eso. Pues por mi parte no sé cómo expresarme. O sea, que simplemente decir eso, que Gora Kichu, Gora Gu eta Gutarrak, ánimo familiari eta besarka bat guztioi. Venga, pues, ánimo. Aupa, aquí Lucho de Quevedra mi Valle. Quería mandaros un abrazo muy fuerte a todos y todas las que estáis hoy en la radio haciendo este homenaje a Kichu, que bueno, como todos sabemos, era una persona muy, muy especial. Y bueno, me han venido a la cabeza un montón de recuerdos que pasé con él, precisamente después de la primera asamblea en la que participamos los de Quevedra mi Valle. Fue el mismo Kichu el que nos enseñó toda la parte técnica de la radio, a cómo manejar la mesa, cómo poner los discos, y me acuerdo que estuvimos hablando con él. Y bueno, pues es uno de esos momentos que ahí mismo no te das cuenta de lo importante que es, pero luego con los años pues sabes valorar. Y bueno, también quería decir que gracias a que tanto a Kichu como a mí nos gustaba mucho la música jamaicana y que él siempre andaba dando vueltas con su marca de ropa, pues he tenido la suerte de coincidir con él un montón de festivales, en Sound Systems. Y bueno, siempre era una sorpresa muy grande vernos. Era un sentimiento muy de familia, ¿no? De pertenecer a la familia de la Irola. Y al final, pues siempre acabamos hablando de la radio, de lo que nos había aportado, de lo que habíamos aprendido allí. Así que nada, vuelvo a mandaros el abrazo muy fuerte a los que estáis hoy en la radio, a todos los amigos y amigas de Kichu y, por supuesto, un abrazo muy, muy fuerte a toda su familia. Aupa, pues en pocas palabras, ¿qué diría yo de Kitxu? Pues que destacaría sobre todo su original personalidad, su humildad y su generosidad, y sobre todo, ¿no?, su inteligencia. Era bastante agradable cuando te lo encontrabas charlar con él, porque siempre había ahí un matiz, ¿no?, profundo y rebuscado en la palabra, y eso, podías mantener conversaciones bastante interesantes, no habituales, diría yo. En los últimos años, pues, estaba volcado en su proyecto de Ganja Wears, de camisetas, así que era muy habitual, ¿no?, encontrárselo en las fiestas de reggae y en los sounds, ahí con su chiringuito, y la verdad que siempre que llegabas, no te encontrabas, lo veías ahí, te encontrabas en casa. Era un proyecto donde había volcado toda su pasión y creatividad, y la verdad que lo estaba tirando así para adelante, y bueno, pues nada, que siempre fue un tipo de altos vuelos, y ahora está volando allí muy alto, así que mando un abrazo muy fuerte a la familia, y nos vemos en la próxima. ¡Qué chulo! ¡Eskerrikasko! Mi esker, beretan. Ánimo, ¿eh? Esto es una canción de la banda con la que toco actualmente, que se llama Nada Roch, el pasado noviembre de 2018 en Bilbo Rock, que, pues, pues que todavía estaba en shock, pues decidimos dedicarle una canción del directo. Y la verdad es que fue bastante conmovedor. Para la gente de la banda que no conocía a la persona, también fue un shock por la juventud, la verdad. Y se te ponen los pelos como escarpias. Sí, me ponen los pelos como escarpias. Bueno, la verdad es que aquí, ¿sabes? Pues algún comentario más o así sobre su figura por... Pues yo lo conozco de la radio principalmente, aunque sí que he estado con él alguna vez fuera de ella. Pero bueno, lo que transmitía era pues como tranquilidad y seguridad, ¿no? Se veía que tenía claro lo que quería hacer y lo hacía y ya está. Y como ha acontecido, es decir, que una vez en una cena de la radio, pues la habían renovado el contrato del curro y dijo, venga, e invita a todo el mundo. Y nos invita a todos a esa cena. Y a mí me pareció la hostia, porque yo tenía, no sé si 18 años, que no tenía un clavo. Y digo, joder, pues este... Pues, se paga la comida, no, se paga la comida, la cena de todos. Y a mí me pareció aquello un acto de generosidad supremo. Ya, vamos, era uno de sus rasgos. Era súper, sí, ¿no? Súper espléndido, ¿sabes? ¿No? Es que hay gente que es espléndida y hay gente que son unos tacaños, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? De hecho, joder, uno de sus mejores refranes y tal, ¿sabes? El de, ¿sabes? De ti, ¿sabes? ¿No? Tira, esconde, ¿sabes? Tira la mano y esconde la piedra. Es perfectamente memorable. Sí, sí, tenía muchas cosas graciosas. Como la pescadilla que se muerde la cabeza, también. Sí. ¿Sabes? Lo dijo alguna vez. Sabía retorcer las cosas. Sí, y aquí ha llegado Leyenda Urbana, otro de sus grandes colegas. La comunicación. Pero sí, era una de las características de Kichu, ¿no? Una de las virtudes, ¿no? Que era generoso. Sí, sí. Aparte de que siempre le gustaba mucho el respeto. Sí. Hacia todo. Y no solo generoso en lo material, sino es que, joder... No, generoso en el amplio sentido de la palabra. En el amplio sentido de la palabra, porque es que personalmente, pues, yo intento hablar de esto, pero yo no conozco tampoco la relación que tenía con más gente o tal, ¿sabes? ¿No? A mí, al micro. De los mejores consejos que me han podido dar nadie en esta vida, el Kichu ha sido, ¿sabes? ¿No? Mi consejero, vamos, y mi psicólogo en muchísimo tiempo. Me acuerdo que con 30 años, el día de mi cumpleaños, una noche súper chamánica, tenía dos caminos, estaba en crisis, no sé qué, y él me aconsejó y me animó a tomar uno de ellos y fue un completo acierto, ¿sabes? Y me transmitió ese valor para decidir y echarle huevos a la vida. Y, joder, y siempre se lo agradeceré. Sí, él tenía que hacerlo, ¿no? Porque también era una persona bastante tímida. Entonces... Sí, no sé, la verdad es que, joder, era súper sí, profunda. En el fondo sea... era tímido, lo que pasa que pues con la gente que conocía sí. Pues ya no era tímido, ¿no? Sí, a lo mejor no era muy extrovertido afuera y así, pero bueno. La gente que no conocía... No, pero últimamente con el business este de las camisetas y no sé sí, qué... Sí, claro, no le quedaba otra. O sea, lo ha encarado súper bien, vamos, no sé, ha conocido esto, ha hecho promoción a grupos, se ha recorrido ferias, festivales... ¡Joder! Bueno, nos decían el otro día amigos suyos del mundo en el que se movía, del tema del reggae, los sound systems y tal... Que Kichu era una persona conocida ya a nivel de todo el estado. Sí, sí, correcto. En ese mundillo, digamos que los palos que no estamos, pues no. Sí, de no gente famosa, ¿eh? Sí, y hace, joder. Y que un montón de gente le conocía a Kichu. Era un tío reconocido, respetado y vamos, al que todo el mundo quería. ha tenido pues una capacidad de estar en el donde quería estar y con toda la y en gran parte por su generosidad, ¿sabes? ¿No? Yo comento, pues sí. En las fechas de su fallecimiento, un Twitter del famoso grupo de hip hop vasco Los Culto Cultivo, joder, que le agradecían con una sinceridad, ¿sabes? ¿No? Cuando de cómo les había ayudado, cuando ellos estaban empezando. Y apostando por ellos con confianza, les regaló una camiseta que ellos también pues eran como unos chavales y tal, y que viniese la peña y les regalase por la cara cosas, pues claro. Pues flipaban, ¿sabes? ¿No? Y joder. Kichu estaba por la escena y quería reforzarla, fortalecerla para también. Él estaba metido ahí y él se creía todo lo que hacía y era para él era su objetivo también, o sea, hacer que eso fuera una escena fuerte y... Sí, y como y además... Él, con sus camisetas también, aparte de que fuera un tema de autoempleo, pues también es que él quería aportar una visión política o social al tema de pues eso del... Sí, de hecho hay el proyecto de irse a Barcelona como centro, ¿sabes? Pues él comentaba que a lo mejor en Bilbao era como un pueblo. Se le quedaba pequeño. Sí. Y tenía proyectos de ir a Barcelona y jo, pues desafortunadamente pues se ha truncado el tema. Pero bueno. Vamos a ir a alguna de esas voces que, bueno, de gente que no ha podido venir aquí en directo. ¿Os parece? Adelante. Bueno, pues yo de Kichu tengo un gran recuerdo, muy agradable, porque es de este grupo de personas que a principios de los años 90 nos juntábamos por el casco viejo de Bilbo, principalmente igual en el Gasteche, y al fin y al cabo, sin quedar, pues estábamos todos en los mismos sitios, haciendo las mismas cosas, viendo los mismos conciertos, y posteriormente además coincidí con él en la Irola Irratia, pasamos muy buenos años juntos. Después igual nos perdimos un poco la pista, cada uno igual tiro para un lado, pero anualmente le veía en fiestas, por ejemplo, fiestas de Irala, en fiestas de Recalde, y era una persona que buscabas estar con él, fiestas de la Irola Irratia también, y al final pues hablábamos de los buenos tiempos, de los tiempos estos que he comentado antes, de los años 90, del Gasteche, de todo lo bien que lo pasamos. Y bueno, pues ha sido una gran pérdida, pero como dijimos también cuando se han ido otros grandes amigos, Iñores da Ilchen, Esbadu Asten, o sea que como le vamos a recordar siempre, con todo lo gran tío que era, pues siempre va a estar con nosotros. Aquí va mi audio para el homenaje a Kichu. David Zube, David Irola. Yo entré en la Irola sobre el año 2000-2001. La primera vez que entré a la asamblea, ya me sorprendió la presencia de Kichu. Un chaval con visera, con cara de niño un poco travieso, que parecía que no había roto nunca ningún plato. No era de los que más hablaba, pero solía reservarse para el final los mejores comentarios de cada asamblea. Debajo de esa visera siempre había unas ideas que condensaban la de todos para quizás soltar algunas de las mejores soluciones a los problemas que podíamos tener o algunas de las maneras más ingeniosas de resolver alguna situación. Luego también se me pareció un personaje simpático, agradable, muy buena gente. Lo echaré de menos, allá donde esté. Un abrazo fuerte. Saludos, David. Kaixo, somos Sua Sound, Rasa Vino Selecta, Yaran Selecta, MC Wisp y Luki Sarra. Queríamos dar nuestro más sincero pésame a la familia de Kichu Alaita y al hermano y a todos sus amigos por la gran pérdida que hemos sufrido. Y nada, pues ánimo y nada, que siempre va a estar entre nosotros. Porque cuando suene nuestro sound nos acordaremos de él siempre. Falla Kichu por ti, brother. También estamos abiertos, pues yo que sé, pues a hacer crónicas en plan, pues esto también con el compañero de Alternativa Cero, escribirnos ahí, contarnos de qué va vuestro programa, aunque sea, pues aunque no intercambiemos cintas o lo que sea, pues yo que sé, pues para que nos contéis vuestras paranoias y os contaremos nosotros las nuestras. salió un juicio de que todas las ETTs catalanas tenían que pagar las diferencias que se habían quedado con la gente que habían tenido, porque era, decían que era ilegal, totalmente ilegal, lo que hace la ETT de retenerte una parte del sueldo, que se quedan un porcentaje ellos por porque te buscan el curro, ¿no? Que tampoco dan muchas explicaciones de por qué se lo quedan y tal. Y bueno, que en Barcelona comentaros que eso, que había salido que eso es ilegal y que la peña, pues eso, tenía que cobrar todo lo que se les habían quedado. Soy Gonzalo. Soy colega de Kichu. Bueno, yo era colaborador en La Irola de Carlos, primero en Cero a la Izquierda y luego en Alternativa Cero. Y bueno, pues quería mandar este mensaje de voz pues para la familia de Kichu y para todos los colegas. La verdad, yo a Kichu le conocí hace bastantes años, le conocí hace muchísimos años. Serán 23 o 24 años que le conocí. Y le conocí por medio de Jacobo. Jacobo era un colega, el asturiano era un colega nuestro. Le conocí por medio de él. Y tengo una anécdota con él y con el Jacobo en un concierto de Extremoduro en La Casilla. Yo no tenía un pavo, como siempre. Y el Kichu se enteró que me gustaba mucho y que tienes que venir, que tienes que venir, que tienes que venir, que tienes que venir, que tienes que venir. Y al final, pues fui y me pagaron la entrada entre el Jacobo y él. Y la verdad es que el concierto pues, resultó bastante malo. Porque Robert, el de Extremoduro, pues no estaba en condiciones de cantar. Y nos pasamos todo el concierto rajando y rajando y rajando y rajando y rajando y rajando. Y cuando faltaban tres canciones, oye, tendremos que ir abajo a ver algo el concierto. Vale, bajamos abajo y se terminó. Y nada, pues eso, pues que un abrazo muy fuerte para la familia de Kichu y que muchísimos recuerdos, que era un tío muy grande, muy grande, muy grande. Venga, un abrazo, agur. Hola Bilbo, Kaixo Irala, Kaixo Irola Irratia, soy Jan, de que hace una década atronaba los oídos de bilbaínos y bilbaínas en el viejo Stanislav y en Bilbo y en directo. Os hablo desde Asturias para recordar a Kichu, un tío genial que recuerdo como un tío rebelde, y tan rebelde que era capaz de ser de La Real. Una cosa que nos unía, soy asturiano y de La Real, era de Bilbao y de La Real, y nos unía en ese carácter rebelde. Me encontré con él en alguna ocasión, incluso en mi pueblo, en Avilés, en un festival de música jamaicana, y charlamos, y era como si no hubiera pasado el tiempo. Y mi voz se escuchaba en el 107.5 de la FM hace la friolera de 14 años. Pero bueno, todo sigue con fuerza y ánimo Irola, ánimo Kichu, que sé que estás escuchándonos. Agur Bilbo. Bueno, aquí Unai, más conocido como Guindo. Yo conocí a Kichu cuando tenía unos 17 años. Solo recuerdo haber discutido una vez con él y fue por mi culpa. Le dije que se estaba quedando calvo. Era muy difícil sacar a Kichu de sus casillas, yo lo hice y casi me hostia con toda la razón del mundo. El resto de veces que he estado con Kichu ha sido un mundo. Para mí me ha dado muy buenos consejos y yo definiría a Kichu siempre como un sabio en la sombra. Tenía momentos de lucidez brutales que te dejaba pasmado, era un tío muy culto y siempre, siempre le echaré de menos. Siempre me animaste en todos mis proyectos y eso es algo que no voy a olvidar en la vida, tío. Es que ricasco, Kichu. Pues eso, comentaba que comentéis el 1 de mayo y tal, las acciones o eso que se vaya a hacer desde la CNT y animar a la gente a la convocatoria y tal, que está el 1 de mayo ahí, estáis hablando de movilización social y tal, y que bueno, con que queden pocos referentes, pues el 1 de mayo es uno de ellos. También me gustaría a mí una pregunta y tal, que es el comentario de que es el único pacto que ha habido de este estilo entre sindicatos y patronal a nivel europeo. Que es que aquí el movimiento sindical es lo que estamos comentando, está totalmente ya depravado. ¿En Europa está un poco mejor la cosa o...? Pues bueno, buenas tardes. Comienza aquí el programa Todavía hay quien resiste, en la Irola Irala Irratia, en el 107.5 de la FM. Y bueno, deciros, bueno, como os comenté hace dos semanas, ya que la semana pasada no pude venir por aquí ya que estaba en merecidas vacaciones, pues hoy vamos a hacer un poco, teniendo en cuenta lo que hemos tenido que pasar de la Semana Santa, tanta religiosidad y tanta cosa de esta, pues hoy vamos a hacer un programa anticlerical. Pues bueno, seguimos aquí, que no nos hemos ido y tal, y estamos esperando a que en breves momentos comience ya la entrevista. Avisi Checo. mata, cabrones. Cabrones, aquí también somos Marco. Vigilando las colinas del pueblo rebelde, el soldado con su miedo se arrastra al acecho, disparando contra todo aquello que se mueva ante él. Ya sea hombre, mujer, hermano o hermana, orden hecha para cumplir. El soldado está preparado para matar al desarmado. Le enseñaron a rematar los derechos humanos. El soldado está preparado para llenarse de gloria con su caos. Y al final de su cañón está el punto de mira que no le deja ver la realidad de esa ajena miseria. Campesinas maniatadas en un camino rural, yacen muertas sobre un charco espeso de rojo color. Aviones y tanques rugen y así no pueden oír. Murieron por querer sobrevivir del hambre, de la miseria, del miedo, a manos de un ejército mandado para socavar la rebelión. Pero el poblado está preparado para la lucha aunque no te esté asustado. Sentado en el sillón viendo batallitas en la televisión, una patada en el culo le han de dar a generales, caciques y demás. Dejen al pueblo construir su cantao para que anden sin cadenas y sin penas y a una libre sociedad. Pero no es aquel viejo mundo quiere explotar. Pero no es aquel viejo mundo quiere explotar. Pero no es aquel viejo mundo quiere explotar. El viejo mundo quiere explotar. Bueno, continuamos con este programa especial homenaje a Kichu, en el que, a través del cual, pues queremos expresar y transmitir a su familia y a amigos y amigas, pues el gran recuerdo que tenemos de Kichu, lo importante que ha sido en nuestras vidas, y bueno, pues también pues que la familia sintáis que Kichu era una persona importantísima para muchísima gente. Y bueno, y estamos, la música que estamos poniendo durante todo el programa, pues es música que son una banda que a Kichu le gustaba mucho, que son una banda que se llama Maniática, de Alicante, me parece que era, ¿no? Villana. De Villana, eso. Vale. Y bueno, pues las canciones, pues que he hecho una selección en canciones que realmente sonaron muchísimas veces en el programa que hacíamos Kichu y yo juntos. Así que vamos, para mí tienen un significado especial. Aunque digan que está todo controlado, convenzan a la gente de que esto es así. Ellos saben que es mentira y no les duele. Forma parte del trabajo que realizan por ti. La paz va después de la guerra, como en la cola de un supermercado cuando llegas a pedir la vez. Pero es curioso lo que en este caso ocurre. La guerra no hizo cola, se coló ante la paz. Le dejaron que pasara la frontera y a millones de personas les dejaron sin voz. La guerra debe estar igual, enterrada bajo toneladas de cemento, pa' que no pueda escapar jamás. La guerra debe estar trabajo que realizan por ti. La guerra debe estar siempre igual, enterrada bajo toneladas de cemento, para que no pueda escapar jamás. La guerra debe estar siempre igual, olvidada entre seis paredes de cemento, sin ventanas y sin puertas. Los recuerdos que yo tengo de Kichu son muchos. Muchos porque nosotros nos conocimos en Párvulos con unos 4 años y pasamos media vida juntos, crecimos juntos hasta la edad adulta. Y bueno, recuerdo muchísimas cosas. Recuerdo nuestros primeros cassettes, que o bien cogía él y traía a mi casa o yo llevaba la suya. Luego recuerdo ya empezar a tener más libertad, empezar a bajar al casco viejo, a Iturribide, tomarnos nuestras primeras cervezas, nuestros primeros calimochos, al Saspi Kalean, a jugar al futbolín, tardes enteras en el Gasteche de Bilbao, muchas tardes, luego pues qué vaya, infinidad de cosas, ir a conciertos, acampadas, en fin, muchos recuerdos con Kichu. Y claro, además se trataba de una época en la que los problemas no existían, prácticamente en esa época no tienes problemas, o los que hay son muy pequeños o muy pocos, entonces casi todo es bonito. Y además había una cosa que no tienes ahora. Ahora los amigos los disfrutas el fin de semana o si te deja el trabajo. Entonces no, entonces podíamos disfrutar de los amigos de lunes a domingo. ¿Qué es lo que hacíamos Kichu y yo? Disfrutar de lunes a domingo. Entonces pues me llevó con Kichu una gran parte de mi vida. Y nada, con este recuerdo quiero despedirme y dar un abrazo a Ignacio, su padre, y a Jacinto, su hermano, y al resto de familia. La conciencia, más que un pensamiento, es un sentimiento. El miedo a no ser nadie es lo que nos hace obedecer, y esta es otra forma de morir. En cambio, Kichu no tenía miedo. No quería obedecer, y en tiempos donde más falta hace, gente con conciencia y con valores, el caprichoso destino nos los aparta de nuestro camino. Continúa la lucha allá donde estés, que nosotras la continuaremos aquí por ti. Condenados a luchar, Kichu. Un saludo a toda la familia y a todos sus amigos más cercanos. Hola, soy Unai, pero todos me conocéis por Curro. Bueno, Kichu era mi colega y le recuerdo con un cariño terrible. ¿Qué decir de él? Al final, tiene todo mi respeto ese muchacho. Llevó la vida que más o menos él quería, dejó un curro que no le gustaba, hizo las cosas que le gustaban, se creó una empresa, estaba rodeado de buenos amigos. No sé, con mi más profundo cariño, te quiero, Kichu. Bueno, agradecer la presencia, que ha sido todo un gusto aquí, ha estado un programa muy entretenido y tal. Comentar que igual el domingo que viene haremos algo especial sobre el día 8 de marzo y que no sabemos muy bien lo que íbamos a hacer porque teníamos pensado hacer una entrevistilla y tal, pero no ha podido ser, ¿no? O algo así. Sí, no ha podido ser. Pues, y ya veremos, pero que fijo que nos montamos algo. Bueno, buenas tardes. Aquí comienza Todavía Quien Resiste. Estás escuchando Irola Irala Irratia en el 107.5 de la FM de Bilbao. Y bueno, pues hoy ya por fin nos vamos a poder informar sobre lo ocurrido en Sassé. Y bueno, hoy ya el programa va a ser casi en especial dedicado al tema este de Sassé. Vamos a poneros la grabación del día 6 que hicimos una entrevista. El programa Todavía Quien Resiste en colaboración con Esto Es Lo Que Hay. Y bueno, que estuvo bastante bien y vamos a ir con un poquito de música. Os leeremos un par de comunicados y pondremos la charla. Apa, Kichu, ¿me oyes? No, es broma, que estamos aquí en directo otra vez. Y nada, pues ahora me toca, soy Yanko. No sé si... ¡Uy! No haga ruidos, Yanko. No toques. No. Ha sido solo. Son las cosas que nos pasaban, vamos. Yo por lo menos... También quería decir eso, yo le conozco desde, no sé, en el instituto, o así, cuando éramos a eso, como decía este de antes. Los buenos tiempos. Sí, no, eso, las primeras cervezas y eso, joder, justo. Pues después del colegio, un colega, el Coldo fue el que nos el que me presentó al Kichu y tal. Y luego siempre me recordaba los primeros días, porque tal, no sé qué, pues eso, las primeras cervezas y las primeras borracheras y esto. Y nos pillaron, pues nos pilló juntos. Luego ya pues nos separó un poco el tiempo y ya cuando empecé aquí en La Irola, que es lo que pues siempre es el que me animó a hice el programa de empecé a hacer un programa de hip hop, uno de los pocos que había y estas cosas. Cuando nadie oía estas pues, lo que sí, también hip hop vieja escuela. Cuando sí, el río suena. Cuando el río suena esto, que no me acordaba. Como era me acordaba que era del río, pero no. Y eso y antes lo decía alguien que era un tío muy animado, que siempre te animaba, venga y sigue y venga dale y esto. Claro, yo como hacía el programa solo, entonces en La Irola venía un montón y siempre me metían en todos los turnos con él. O sea, siempre estaba, que si teníamos que ir a poner los carteles, que si no sé qué. Y al final hicimos un mogollón de buenas migas porque es que pasamos mucho tiempo juntos, ¿eh? O sea, la verdad es que un montón de noches para fregar los conciertos, un montón de movidas que se pueden contar. Muchos años. Sí, muchos años. Que hemos estado, eso, currando pico y pala aquí para levantar nuestro pequeño imperio. Y no sé, son demasiados recuerdos de... De golpe, demasiados recuerdos. Sí, que no podría concretarlos en uno, en decir, joder, pues, estas cosas, pero sí que es uno de los que me animó un montón, hasta que tuve que... Sí, en esa época había pues mucho movimiento social y así, y había un montón de cosas que hacer, sí. Y el Kichu era el primero que estaba ahí. Y veíamos en la radio pues un medio para potenciar aquellas cosas en las que creíamos, ¿no? Sí, porque además participó, digamos, un poco de la edad de oro de La Irola, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Participó. Con una programación de espectacular. Todo. Sí, también era la época, ¿sabes? ¿No? Ahora hay, joder, pues nuevos medios y tal, ha cambiado un poco, sí, el tema, pero... Y luego, pues eso, que había auténtica conciencia social y así, y mucho, sí, movimiento. No, en aquellos tiempos en los que Internet no existía, uh-huh, hablo de los años anteriores al 2000, tirábamos de fanzines, de boletines contrainformación, uh-huh, de un montón de cosas que bueno, que realmente dábamos noticias de dos meses. Hace dos meses agresión nazi en Zaragoza, no sé qué, por ejemplo. Y cosas, pero vamos, que realmente es que no teníamos otros medios porque no teníamos la capacidad de llegar, ¿no? Pero la ilusión la teníamos de sobra y vamos, era lo que nos movía. Sí, bueno, también eso, y luego que animaba a la peña, que hacía cosas diferentes. Quiero decir, que nunca se cerró, pues mira, y desde ahora que estaba con las movidas estas del reggae y sacando grupos y cosas así, ¿sabes? Ya te digo, a mí cuando yo nadie escuchaba hip hop me decía, tú sigue poniendo que esto está guapo, ¿sabes? A peña que, pues música electrónica, él no sé qué, muchas de las cosas que, sí, pues eso, que no hacíamos, el tío te animaba, animaba a que hubiera esa creatividad, no, sí, la diferencia, el tal, pues hay cosas que, la vamos a mezclarlo, él no sé qué. Sí, no, realmente Kichu ha tocado muchos palos, ¿eh? Jo. Realmente no se ha cerrado en un estilo de vida particular, sino que, oye, dentro de su propio estilo, pero de ver la vida y de ver las cosas, pues ha tocado bastantes estilos de música, de estilos de vida, bueno. Sí, pero bueno, estilos de vida, eso, sano, ¿sabes? Que nunca se cortó de hacer un turno por la noche, que, o yo qué sé, ¿sabes? De, va, pues... Oye, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer. Pues se hace. Y eso, pues siempre hemos tenido que... Pues, ya te digo que he limpiado muchas barras después de toda la noche con él, ¿eh? Ya te digo. Bueno, vamos con un poquito de música. donde vivo. Un sitio bonito, un abrevadero, con reciclaje perfecto. Bonito paisaje, montaña de escombros con su chulo bosque de papeles y botes. Y no, ya no recuerdo el olor que les pedía al mar. Y es más, el pestazo que antes tenía la mierda. Es igual al de las flores. Ahora os vamos a comentar también alguna dirección de grupos o revistas que traten el tema del antimilitarismo. Y por ejemplo, una que nos suelen mandar aquí a la radio que está bastante interesante es Campo Abierto, y el apartado de correos es el 13 28 901, de Getafe. También tenemos el email y la dirección en internet, y pues eso, si la queréis, pegar un toque a la radio. Entrando ya en el tema de noticias varias y así, os vamos a comentar una noticia que nos llega desde Brasil, ya que el miércoles, ayer, pues la Radio Libre Sante FM, que emite en el 102.5 y es ilegal, y pues eso, que le ha metido caña a la Anatel, esa agrupación de prensa, policía y cosas así que reprimían a las radios estas de Brasil, y pues fue cerrada con un mandato judicial y les lacraron los equipos, pero aún así han decidido en conjunto y siguen transmitiendo, a pesar de que solo ponen música casi todo el día por medidas de seguridad con los compañeros. Y hoy jueves han hecho un acto delante del sindicato de los periodistas y después han ocupado el periódico que representa el Ministerio de las Comunicaciones en Brasil. Han tenido presencia policial y militar, pero que no ha habido ningún altercado. Y bueno, la radio dicen que no procura la legalidad, pero sí el derecho a hacer comunicación sin ser regularizados por órganos o instituciones. Protestas y detención de un solidario con Itoiz en la visita de Sant a Goiz. Pues vecinos opuestos al proyecto del plantano Itoiz pues expresaron su malestar durante la visita de Sant a Goiz. Le estuvieron siguiendo por el pueblo mientras iba el tipo este con unos escoltas, silbándole y lanzando consignas en contra del pantano. Y más tarde, en el club de los jubilados, se produjo un altercado entre un anciano y las personas que protestaban, según los testigos presenciales. El incidente derivó en la detención de un vecino de este grupo por parte de la Guardia Civil, que quedó en libertad 3 horas después y está acusado de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia a la autoridad. En la madrugada del 15 de julio, más de 200 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ejecutando órdenes del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, han asaltado las sedes y talleres del diario Egin, así como Egin Irratia. Han detenido a 11 trabajadoras y trabajadores e impedido la entrada del resto en sus puestos de trabajo. También han secuestrado piezas fundamentales de los rotativos del periódico, donde también se imprime el diario Euskadi. Egin Irratia ha sido inutilizada. Estos hechos están enmarcados dentro de la campaña desarrollada por el Estado español con la complicidad del resto de instituciones contra la izquierda abertzale. En esta ocasión han atentado contra sus canales de expresión, no siendo esta la primera, puesto que hace 4 años la Ertzaintza asaltó la sede del rotativo. El gobierno vasco lleva muchos años más sometiendo a un ahogo económico institucional. Pepe Rey, encarcelado bajo falsas acusaciones, campañas de desprestigio, etc. Bueno, continuamos y bueno, hay una parte, bueno, una de las muchas partes y de los aspectos en los que Kichu participó, potenció y dio valor a lo que hacíamos desde la radio. Una de las cosas pues fue pues una cinta recopilatoria que sacamos pues ahí por el 99-2000. Y pues bueno, Kichu estuvo desde el primer momento volcado con el tema de la de pues con el técnico de sonido que hizo que aquellas canciones que nos habían pasado, de canciones inéditas de conciertos y tal, pues que aquello sonara de una manera decente y sonara bien, pues un técnico de sonido profesional pues lo consiguió. Y Kichu estuvo con él en todo momento, pues viendo cómo funcionaba el tema y asegurándose que todo iba bien. Bueno, pues esa cinta luego, en un concierto en el que conseguimos meter a 1000 personas en el Gasteche de Cucucha, en Recalde, Cucucha 3, pues con las entradas, esas 1000 personas pues pagaban las 500 pelas de entrada más otras 500 pelas de la cinta, del casete. Total, 1000 pesetas de entrada, 1000 personas que se llevaron la cinta aquella. Y bueno, pues bueno, realmente pues tuvo pues una trascendencia especial, ¿no? Un montón de gente escuchó aquella cinta y tenía realmente el sello de Kichu ahí también. Y el sello de todos y todas las demás. Pero bueno, Kichu estuvo ahí presente y vamos, ahí imprimió su carácter, desde luego. Así que uno más de los temas en los que nuestro amigo estuvo ahí al pie del cañón y dejando su sello. ¿Escuchamos el corte de Cucucha, por ejemplo? Adelante. Otra vez hemos conectado con nuestros reporteros en la calle Buenos Aires y ya parece ser que ha terminado el juicio y nos va a comentar la persona que ha logrado meterse dentro, pues todo lo que ha pasado en el juicio. Pues cuando quieras, compañero. Pues os paso a comentar lo que ha ocurrido tras la entrada a los juzgados, que ha sido más o menos a las 10:10 y poco, y bueno, se está esperando allí unos 10 minutos, 15, y sobre las 10:25 o así, se ha entrado en la sala número 10. Han entrado en la de las 12 personas que eran acusadas por fraude eléctrico de Iberdrola, y bueno, el juicio ha empezado a y media o así, y el fiscal lo primero que ha dicho era que como no se había personado la parte acusadora y no había prueba de que por parte de Iberdrola de que hubiese habido tal robo de electricidad, pues les declaraba sueltos. Grata noticia, que ha sentado muy bien entre la gente, aunque bueno, se comentaba también que este tipo de juicios farsa y de estos paripés que ha sido esto, ya os digo que el juicio no ha durado ni 2 minutos, pues es única y exclusivamente para quemar a la gente de Cucucha, la cual pues ahora me parece que se iban a celebrar esta sentencia a desayunar guapamente. ¿Algo más por ahí? Pues desde aquí nada, que el juez que os ha dicho algo porque habéis entrado o algo. Nada. Allí hemos entrado en la sala unas 15 personas y bueno, pues no ha habido ni tiempo casi para echar a las personas porque ya se ponía el juez un poco borde, pero ya como el fiscal ha dicho, ha pedido la solución, pues borra ni cuenta nueva. O sea que ha sido el mismo fiscal el que no ha presentado una acusación ni nada, ¿no? Sí, el Ministerio Fiscal ha pedido la solución de los acusados y acusadas. Y que el juez al ver entrar a toda la gente con los monos y eso, que se habrá quedado un poco flipado. Sí, el tío miraba ahí un poco sonriente al principio, pero a un mínimo comentario que ha habido en la parte del público ya se había puesto borde y quería echar a 4 o 5 personas, alguna acusada, y bueno, no ha habido ni tiempo porque ya comento que han sido 3 minutos, 4 lo que ha durado este juicio farsa, y bueno, pues no sé, que cada uno valore y cada una pues este tipo de actitudes de la justicia. La concentración ruidosa entonces ha acabado, que la gente ya se va a desayunar, dice. Sí, pues ahora la gente se está moviendo para ir a desayunar y pues eso, a celebrar la solución de los acusados y de las acusadas. Vale, pues si podéis pillar a alguien de los que han sido acusados y acusadas y que nos cuenten alguna movida, pues llamáis. Y vale. Si no, pues espero que en breves momentos podamos realizar esa comunicación. Vale, pues venga, es que ricasco, compañero. Venga, agur. ¿Cuántos años han pasado de Jo, ya te de digo, esto, es que menudo de ataque sabor. De nostalgia. O sea, es demasiado. Porque demasiado. Es que la verdad es que también Kichu estaba actualmente, vale, claro, el hecho de que haya tenido un programa de radio y tal, es la oportunidad de tener documentación grabada, ¿sabes? ¿No? Que muchas veces y modulada y tal, y como bien hecha y así. Pero es un auténtico ataque de nostalgia porque aquí todos estamos en otros proyectos y yo hacía un montón de tiempo que no venía a la radio y la verdad es que, joder, ha sido la oportunidad de eso, un ataque de nostalgia del 15, pero eso, comentar que que Kichu estaba embarcado en sus nuevos proyectos, era muy activo en las redes sociales, ¿sabes? ¿No? Digamos que es algún medio de comunicación más moderno, además con mucho, muy estiloso. Misma filosofía diferente. A mí me encantaba, yo era uno de sus múltiples suscriptores y tal, ¿sabes? ¿No? Y era un tío súper querido, pues de lo simpático que era, y, ¿sabes? ¿No? Por lo poco que, ¿sabes? ¿No? Que entreveo y así. Por mi parte, despedirme con un abrazo a amigos, familiares y así, y, joder, una gran pérdida. Sí, ese es el comentario general. Es el comentario general que se queda un vacío con su marcha. Se fue demasiado pronto. Sí, no, nadie lo entendemos y todos lo lamentamos profundamente. Y bueno, no nos queda otra que vivir con ello y tener el recuerdo siempre presente, porque no recuerdo, realmente es que Robert es parte de tu vida ya, tío. Sí, o sea, no es ya recuerdo, es sí, parte de tu vida, ha influido en tu vida. Claro, sí, sí. Yo sería completamente diferente también, sin esto, sí, sí. No sí, seríamos igual sin efectivamente Kichu. Como no lo seríamos de si no estuvieses tú. Claro. Seríamos claro personas que, diferentes. Está claro que entre las personas que hemos tenido esta cercanía, pues aquí nadie debe marcharse de esta manera tan joven y bueno, dejando tras de sí tanta ilusión y tantas ganas de hacer cosas como tenía él. Y bueno, en fin, que quiero mandar un gran abrazo a toda la familia, a Ignacio. Estás creando un nudo en la garganta, tío. A Jacinto, que son realmente quienes peor lo están pasando, desde luego, que bueno, compartimos vuestro dolor. Se reparte un poco entre todos y todas. Y bueno, que Kichu siempre estará en nuestros corazones y en nuestros recuerdos y en nuestra vida, porque al final, como bien ha dicho Carlos, forma parte de nuestro ADN. Nos ha marcado sí, tanto que no lo tenemos integrado. Entonces, pues, familia, que sepáis que era una grandísima persona, grandísimo amigo y una persona insustituible, desde luego. O sea, otro como él no hay ni habrá. Un abrazo. En la zapa, la gente dura, rula, rula, rula, rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina. Hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Todavía hay quien resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular. Todavía hay quien resiste,